Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poquito más. Estuvo desde el sur hacia la entrada. Es nuestro objetivo conocernos y para, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Es un gusto compartir esta parte del camino con, junto a María Josefina Sala. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Casi me cambiaste el nombre, ¿eh? Sí, cerca. Buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, entonces. Y también con nosotros el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, que es muy probable que esté viniendo en el dirigible y en cualquier momento lo deposite aquí en la radio. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Hoy que, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, quizás estamos compartiendo tu auto y esta posibilidad que nos abriste las puertas y a nosotros, que este hilo invisible, ¿cierto?, que nos permite totalmente en tiempos como el de hoy, que se habla tanto de las fronteras, a nosotros nos permite saltar fronteras y llegar allí a donde con María tenemos parte de nuestro corazón. Y que, por supuesto, siempre lo tenemos presente. Y la distancia se hace cortita y el saber que estás ahí, que nos diste el pie para empezar, te damos las gracias de que estemos compartiendo este momento. Y por supuesto, que para que vos puedas escuchar, necesitamos de alguien que hace el trabajo técnico, que está aquí detrás del vidrio, ¿cierto?, que está siempre entre cables y operando la consola de sonido, el señor Javi Gómez. Y hoy hay varios temas que queremos aquí tocar en La Gauchada, ¿cierto?, porque es una semana, por supuesto, a veces no queremos ser tan reiterativos, ¿cierto?, pero la crisis de que viene sucediendo, ¿cierto?, sobre el tema de los refugiados sirios, sigue cada vez peor, ¿cierto?, porque encima aquí viene el invierno y en las temporadas de lluvia, y bueno, realmente lo que se puede ver en algún medio de televisión o a través de las redes en internet es terrorífico, ¿no? Es decir, es algo fatal, ¿cierto? Es decir, por eso no significa que La Gauchada no estemos exentos de ver ese tipo de cosas y realmente que nos duele y que siempre intentamos de alguna manera que ese tema esté presente. Pero por supuesto, hay algunas cositas que queremos que tratar de charlar. De tenerlas en cuenta, ¿no? Que sabemos que existen. Sí. Hay un tema que no quiero dejar pasar, que es un tema de un saludo, ¿cierto? Que le contaba hace un ratito a María, y entonces hay un matrimonio del cual somos muy amigos, que es Norma y Juan Arias, que son los padres de Diego y Jupa Arias, que por ahí, para la gente en general, como nombre, ¿cierto? No. Pero para nosotros son esas personas que hemos encontrado en el camino de la inmigración que son las cosas lindas que nos han tocado vivir y que, por supuesto, ¿cierto?, hemos compartido con ellos montones de cosas, ¿cierto? Y Norma y Juan cumplen 44 años de matrimonio este fin de semana y, por supuesto, van a ser en las serranías ahí de Málaga una fiesta que van a hacer los hijos, Diego y Jupa, invitando a un montón de gente amiga, ¿no?, a los cuales nosotros agradecemos y nos honra, ¿cierto?, por supuesto, la invitación, ¿no? Pero, por supuesto, decirles que toda esta gente, los Arias, son los que conforman Rea Danza, que es quizás uno de los grupos de danzas argentinos, ¿cierto? También hay gente española, por supuesto, allí, que mejor quizás nos representan acá en la Costa del Sol, ¿no? Seguro. Entonces, sí. Hacerles llegar a ellos unas felicitaciones por tantos años a Norma y a Juan Arias. Y bueno, y el dirigible llegó aquí a la radio y llegó el señor Esteban Sorrell. Yo pensé que estábamos de boda, pero no. Está Miss Málaga acá en la Plaza de las Flores. Un espectáculo. ¿Ah, sí? La Miss Noruega. En esta zona, en la Costa del Sol, hay muchísima necesidad. Lo que pasa es, claro, uno pone el foco en el orquidiario y dice, entonces, estupendo, ¿no? Pero también hay otra realidad. Sí, por eso vale la pena, ¿cierto?, decir plantear de alguna manera, decir cómo qué es lo que en realidad se vive, porque nosotros por ahí es como que me cuesta, cierto, aceptar a veces los planteos que vienen desde la política española, como que la cosa está bárbara y como que está todo desde un lado, ¿no? Se opina de claro, ese es que de ese modo. Es el tema, ¿cierto? Que es como que se pierde la realidad. Y me pareció que este informe de Cáritas me pareció que reflejaba una realidad que prácticamente, es decir, muestra lo que está pasando en este momento, ¿cierto? Es decir, que antiguamente, ¿cierto?, se tildaba mucho a la inmigración, ¿cierto?, que era la que quitaba puestos de trabajo y todo ese tema. Ahora, en este momento, prácticamente eso no está pasando. Y, sin embargo, el foco de la mirada, ¿cierto?, está en este tipo de cosas, ¿no? Y hay un institucional que está saliendo por televisión, una publicidad de una abuela que le da de comer a sus hijos y que habla de las carencias esa, a la hora de, es terrible esa de, publicidad. De poner la mesa, ¿no? Sí. Bueno, llegamos así al final de otro programa de La Gauchada y darle las gracias de estar aquí en esta mesa a Esteban Sorrell y a María Sala. Y bueno, esperando que el próximo programa estemos por allí, por tu casa, ¿no? Chau. Chau. Chau.